José Luis Cova y Simón Petit presentan Ya Está Bueno. Y de esta manera comienza otro capítulo más, ¿no? Segundo capítulo de esta temporada 2022 de Ya Está Bueno. Mi nombre es José Luis Cova y en nombre de todo el equipo que conforma Ya Está Bueno Productions, le damos la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo. Los Greco Bros Fusion Fun Foundation es un colectivo de músicos que gravitan en la escena musical milanesa con experiencias básicas de jazz, pero con una apertura a géneros mucho más groovy, funk y soul. La sección rítmica compacta de los hermanos Enzo y Gianni Lo Greco, líderes y compositores del proyecto, vuelve de vez en cuando para probar sonidos muy adecuados a ellos de la época de colaboraciones con músicos afroamericanos con un toque negro y funk, como Maceo Parker, Steve Coleman, Incógnito, Brand New Havis, Jazz Mataz y muchos otros. El juego con los instrumentos que entrelazan solos y dialogan con el groove crea un equilibrio entre el contrapunto compositivo y la improvisación pura. El tema Soul Sister lo Greco Bros Fusion Funk Foundation, y con esto sean bienvenidos a esto que lleva por nombre Ya Está Bueno. ¡Avanzamos! La melodía perfecta. Ya está bueno. Thank you. Acabamos de escuchar el tema Foxy, que pertenece a Tokyo Groove Lyoshi, una banda femenina de groove formada en el año 2018 en Tokio por cuatro músicos femeninas de sesión japoneses. Su productor tuvo la oportunidad de vivir en la ciudad de Nueva York durante 8 años en las décadas de los 80 y el 2010 y asistió a alrededor de 500 conciertos, especialmente a finales de los 80, y experimentó la música creativa más allá de los géneros y se enamoró de la música groove. Al regresar a Japón comenzó con las audiencias para conformar el grupo logrando este resultado que acaban de escuchar. Ellas actúan principalmente en varios festivales de música y conciertos en vivo en solitario. La mayoría de las veces están completamente ocupadas y han estado tocando principalmente versiones de canciones y finalmente han comenzado a hacer versiones originales. Y por supuesto que lo disfrutas a través de Ya Está Bueno. Te invito a pasar por la Play Store, digitar Ya Está Bueno, bajarte tu aplicación a tu Android y por supuesto que vas a comenzar a experimentar una sensación, un mundo de cosas nuevas con nuestra aplicación. ¡Avanzamos! Thank you. Lo que acabamos de escuchar se titula Dean Town y pertenece a un grupo de nombre Folkpack. Es un grupo de funk estadounidense fundado en el año 2011. La banda ha lanzado 4 álbumes y un álbum silencioso en Spotify titulado Sleepify, con regalías que financiaron la gira sin entradas de la banda en el año 2014. El estilo de producción de la banda se basa en las actuaciones de TV en vivo del pasado como Midnight Special, Whistly Tess y Beat Club. La banda apunta a un sonido simple y mínimo donde cada instrumento contribuye y no domina. Es decir, todos los instrumentos son protagonistas y por antonomasia, todos son solistas. Las grabaciones se realizan en vivo con instrumentos reales y muy pocas veces hay diferentes secuencias y mezclas. Dean Town, Folkpack, y tú estás en sintonía de Yo Soy Bueno. ¡Vamos! Escuchas, Ya Está Bueno. Yo decido a dónde voy. Impedimento aquí no hay. Si pulsa, je serai devant la night. Ne m'appelez pas si je rentre tard. Premièrement, yeah. First of all, first of all. Yo sé bien ya que tú sabes. Te lo leo en la cara de ese mundo, yeah. Segundo, cómo duele cuando me miras. Sin saber tú me tiras. Tercero, troisièmement. Leurs cœurs sont trop insistants. Pourrais se noyer dedans. Cuarto, yeah. On finit par perdre patience. La rage devient notre essence. Antes de hablarme, quítate la máscara. Arrêtez un peu avec toute cette mascara. Antes de hablarme, quítate la máscara. Arrêtez un peu avec toute cette mascara. Yo decido a dónde voy. Yo soy la mulata, no me interesa nada de tu plata. Vivo a lo loco, amo le de gracia, porque me crio lejos de tu juicio. Vivo a lo loco, fini a martir pour ne plus jamais devoir fuir. Quand t'aimes, on est solo. M'appelais ami, m'appelais famille, mais quand t'aimes, je suis solo. Antes de hablarme, quítate la máscara. Arrêtez un peu avec toute cette mascara. Antes de hablarme, quítate la máscara. Arrêtez un peu avec toute cette mascara. Yo decido a dónde voy. Impedimento aquí no hay. C'est pour ça je ride alone la night. Ne m'appelez pas si je rentre tard. J'ai des comptes à rendre à personne. J'pense que la vie me tanne. Y'a une réelle ou sur l'inter. Enfin, jamais on abandonne. Aquí va la luz. Hey, yo vivo lo loco. Antes de hablarme, quítate la máscara. Gendry es una artista dominicano-italiana que se ha convertido en una de las cantantes jóvenes más prometedoras de la industria. Después de una exitosa participación en el programa X Factor, un contrato en Sony Music Italia que vino en consecuencia, y el lanzamiento de su sencillo Barrio y Nena, que han movido masas en internet, el futuro luce brillante para la cantautora. Su voz etérea nos transporta sobre melodías que rinden un homenaje a su isla natal con ritmos de inspiración caribeña. En un viaje donde es perceptible su educación multicultural y la influencia que ha ejercido su familia gracias a sus raíces diversas. Aquí está acompañada de Luz and the Yakuza, cuyo nombre de pila es Mary Piera Cacoma, nacida el 27 de mayo del año 1996. Es una cantante, rapera, compositora, modelo y artista congoleña belga. Saltó a la fama después del lanzamiento de su sencillo debut Dilemma, en septiembre del año 2019, seguido de Thought of Gore en diciembre del año 2019 también, y el solo, el tema solo en marzo del año 2020. Kakoma convirtió el apodo Luz Ande Yakuza en un anagrama de Soul, la fuente de su pasión musical, y Yakuza, el sindicato del crimen organizado de Japón, cuyo nombre usa para describir su equipo de colaboradores en los que confía para crear la música. Chendri and Luz Ande Yakuza, el tema Masquerade, y por supuesto, lo disfrutas a través de Ya Está Bueno. Why don't you just let go and quiet down your ego? Don't complain about finance. I know your daddy weren't a real man. Go ahead and live your dreams. To me, you're stronger than a whole team. I know you can't relax, and you don't want me to know that. I see you work real hard. You wanna help your friends, but trust me, baby, you don't owe them. Don't take on people's problems. I wanna see you smile, even when you think I'm angry. It's true, it might take a while, but it's between you and me. I know you check my texts. Don't you worry about my ex. I might be on his mind, but I never reply. Remember on the weekend, I said I make some changes, and you said you do the same thing. 'Cause I don't wanna fight my king. Though I held you when you was weak, you caught me on my knees. Don't pressure me for some kids, and I won't pressure you for marriage. I know it's never the right time, but we gotta do things on our time. Sometimes I still doubt myself, but at least now I love myself. I am quite emotional, that's why you can't get close at all. So I start to push away the ones that love me, 'cause I'm scared that they might walk away. I'm not perfect, so I try every day and I'll grow a little bit. Read a little more so I can educate my kid. Reform my soul and cleanse my spirit. Pray 'cause I'm ready for the bloom of the sea. Peace and serenity is all. Sometimes we fall in love. Love is always enough. Soul es nativa de Londres y su nombre de pila es Cleopatra Svesdana Nikolic, y se nombró a sí misma Sol como homenaje a su herencia medio española de su madre. Tiene 31 años de edad, nació de padres musicales que se conocieron en una banda de jazz. Su madre, mitad serbia y española, es cantante y toca la guitarra y la flauta. El papá jamaiquino de Cleo toca el bajo y el piano. Cleo rápidamente se convirtió en la cantante de la familia, luchando por llamar la atención entre otros 7 hermanos. Recibió un reproductor de karaoke de segunda mano de su madre, que le dio una plataforma para mostrar sus primeros talentos a su familia musical. Fue Don't You Worry About a Thing de Stevie Wonder lo que tocó la fibra más fuerte con Cleo, cuando era una joven descubriendo la música. Las inspiraciones de Clio se derivan de las pasiones musicales de sus padres, barajando una colección de discos de clásicos de la Motown, reggae, Latin y Acid Jazz. Clio desarrolló su propio gusto inspirado en la cultura pop de la época, con especial énfasis en el R&B. El tema Why Don't You, Clio Soul, y vamos con más música porque estás en sintonía de Ya Está Bueno. Excitando tus sentidos en Ya Está Bueno. Conformado por Anna Magidson y Romain Hainaut, Haute es una agrupación nacida en el año 2013 en Montreal, Quebec, y es una de las nuevas tendencias de la música que se asocian al jazz y muy específicamente al dance jazz. Después de una infancia en California para Magidson y en New York para Hainaut, el destino los uniría en la misma calle de Montreal, donde se mudaron estos dos franceses para estudiar en la misma universidad. Ambos estudiarían música y filosofía. A pesar de esta coincidencia, aún no se conocían, pero lo que vendría después, ¿no?, sería interesante. En el 2010, finalmente entran en contacto a través de un grupo musical en Facebook y comienzan a compartir sus afinidades musicales sin nunca reunirse. La cita sería completamente por casualidad en París, mientras que los dos jóvenes están de vacaciones cada uno por su cuenta. Allí Anna y Romain finalmente admiten que es hora de ingresar al estudio de grabación y lo harán en la misma París a través de 10 Music. El resultado, una mezcla sutil de groove electrónico y sonidos de soul pop, una especie de estallido del futuro que permanece modesto en su propuesta. Ana se ha nutrido de Brandy, Lauryn Hill y otras voces norteamericanas de R&B de los años 90, mientras que Romain adora a James Blake, al Dr. Dre y a Timbaland. Así que bueno, el tema que acabamos de escuchar, Shoot Me Down, la banda Haute, y tú estás en sintonía de Ya Está Bueno. ¡Avanzamos! Casio, playing on my heart just like a Casio. Breaking it apart so you can let it go. Oh, wait another year, that's not original. I'm cynical, alright, let's go now. Back to my vehicle. They're just gonna tell you that I wasn't real. And I just wanna tell you this is how I feel. I know you feel, I know you feel it. El tema que acabamos de escuchar se titula Casio y pertenece a Jungle, que es un colectivo musical británico de música electrónica conformado en Londres. Jungle fue fundado por Tom McFarlane y Josh Lloyd Watson. Para interpretar la música en vivo, Jungle se expandió a una banda de 7 integrantes, lideradas por J&T. La pareja deseaba desafinarse a sí misma, resistiendo la tentación de simplemente reproducir su música desde sus computadoras portátiles y, en cambio, tradujo sus canciones a un total y a una experiencia orgánica en vivo. G&T han explicado que Jungle es, digamos, su deseo de honestidad, verdadera conexión y amistad. Se trata de estar en una energía colectiva, así que, como ellos dirían, un espíritu de equipo. Jungle, el tema Casio, y ustedes están en sintonía de Ya Está Bueno. Escuchan lo que viene al fondo, ¿sí? Esto está muy bueno en Ya Está Bueno. She confessed her love to me, then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. Originalmente esta canción que suena al fondo fue grabada en el año 97 por los Rolling Stones en el álbum Bridge to Babylon, o Puentes a Babilonia. Escrita por Mick Jagger y Keith Richards, la canción también fue acreditada a Katie Lang y a Ben Mink. La canción es conocida por su coro, que suena sorprendentemente similar a la canción Constant Grabbing, que Lang lanzó en el año 92. Jagger y Richards afirmaron que nunca han escuchado la canción antes, solo habiendo descubierto la semejanza antes del lanzamiento de su canción. Como Richards contó en su autobiografía Live, fue Angela, su hija, quien advirtió a su padre que la nueva letra de la canción de los Stones tenía una semejanza meramente llamativa a la canción de Lang. Jagger y Richards dieron crédito a Lang junto con su coescritor Ben Mink para evitar cualquier demanda. Después, Lang dijo que estaba completamente honrada y halagada por recibir el crédito. El tema Anybody Seen My Baby pertenece nada más y nada menos que a The Rolling Stones, y ustedes lo disfrutan a través de esto que lleva por nombre Ya Está Bueno. Avanzamos. On a fly. Ya está bueno. Thank you. Acabamos de escuchar a Fun and Renown, el tema Dripping Moon. Poseedor de profundos estudios de sonido, composición, manejo de sintetizadores y piano, Fun Mundo ha unido sus dos pasiones, el jazz y la electrónica. Es un sonido único y personal. Tras sus intensos trabajos realizando música para documentales, editando sonido para films y recorriendo los más variados escenarios del underground, la música de Fun Mundo fue evolucionando desde unos comienzos claramente experimentales a su notable actualidad, consiguiendo un sonido cálido, lleno de glamour y relax espiritual. Su camino, recubierto de calidad y buen gusto, se corona con su álbum debut, el primero de la serie New Jazz Masters, dedicada a las más exquisitas fusiones del jazz y la electrónica. La irrupción de Fun Mundo al mundo electrónico es tan vertiginosa como apasionante y marca el comienzo de un camino que ya está dando mucho, pero mucho que hablar. Jules Renaud es un experto en las más variadas formas de jazz y el remix que marca un nuevo horizonte en el house jazz, pletórico de climas elegantes y antológicos duelos entre la sutil guitarra de Jules. Su propuesta es el resultado de una unión única y un disco para coleccionar. Nos despedimos con precisamente con Fun Mundo, ahora en solitario con un house jazz que esperemos disfruten para cerrar nuestro segundo programa de esta temporada 2022. El tema se titula Seductive Soul. Y en la dirección musical estuvo, como siempre, Simón Petit. También en la ingeniería de sonidos nos acompaña José Luis Yahure, por supuesto que acompañado de esas voces tan bellas que hace nuestra coproductora y voces en off, Maywali de Figueroa, todos por supuesto dirigidos por nuestra CEO Yvette Petit. Mi nombre es José Luis Cova y como siempre les digo, cuídense mucho que de los buenos quedamos pocos y de vuelta la semana que viene con más de esto que lleva por nombre Ya Está Bueno. Bye bye. Thank you. Nos despedimos. Ya está bueno.